sueños de libertad, de un grito en tu cuerpo, este que canta es el viento, escucha lo que dicta, es una orden sideral, no la pierdas de vista. Y aunque no creas, es cierto que el viejo bosque brotará desde el pecho de un muerto. Esto parece un desierto, eso lo dijo un tuerto.